gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Si ustedes nos permiten, nosotros quisiéramos ahora poder presentarles a cada uno de los integrantes de este grupo nuestro que se llama Los Bric-a-Brac. En primer término, quiero que ustedes conozcan a nuestra primera voz femenina. Quiero presentarles a Paz. Tocando guitarra, también bajo electrónico y cantando primera voz masculina está Antonio Zabaleta. Muchas gracias. Tocando órgano electrónico, barba electrónica y cantando voz armonizante está Carlos Alfonso Lastarre. En la batería quiero que ustedes conozcan a nuestra reciente adquisición argentina de Allende los Andes, Fernando Bermúdez. Yo soy Chino Urquí, muy buenas noches. Vamos a mostrarles algunas canciones que han sido todas canciones muy populares y que nosotros las hemos combinado para que ustedes puedan ver el show de Los Bric-a-Brac. Thank you. pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Oye, qué cosa más linda, más llena de gracia la bella muchacha, que viene y que pasa con su balanceo camino del mar. Cosa de cuerpo dorado, el sol de Panema, es como un poema, la cosa más bella, la cosa más linda que vino a pasar. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Cosa de cuerpo dorado, el sol de Panema, es como un poema, la cosa más bella, la cosa más linda que vieron pasar. Mi abuelo el fandango doble. Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble. Mi tía la pericona y mi padrino el redoble. Mi tía la pericona y mi padrino el redoble. Cuando bailaron, cuando bailaron, y cuando bailaron, grifos se enamoraron. Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía. Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía. Mi tía se persinaba, mi padrino se reía. Mi tía se persinaba, mi padrino se reía. Cuando se enamoraron, cuando se enamoraron, cuando se enamoraron, ¡uifa que se casaron! Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba. Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba. Mi tía que no era tonta, con mi padrino bailaba. Mi tía que no era tonta, con mi padrino bailaba. Cuando se casaron, cuando se casaron, cuando se casaron, ¡uifa que se ensartaron! Paso, yo soy gitano, llevo sangre de reyes en la palma de la mano. Ay, poropopo, poropopo, poropopo, pero, poropopo, poropopo, pero, poropopo, poropopo. Ay, poropopo, ay, poropopo, pero, poropopo, pero, poropopo, poropopo. Al auspicio de tu cara, te voy a poner candado, pa' no ver las cosas raras de este mundo tan chalao. Ay, pa' no... Ay, pa' no ver las cosas raras de este mundo tan chalao, le voy a poner candado. Ay, pa' no, pa', pa', pa', pa', pa', pa'. mambo, basta. Thank you. amor quiero sentir en mí. Más para así poder vivir feliz. Más de tu aliento que se impregne en mí. De esos besos que me hacen sentir, más de tus ansias, quiero más de esos besos, quiero más de tu amor, dulce agonía, vida mía. Samba de los negros, samba de nuestro amor. Más que nada, hay que samba más solicitada. Usted no va a querer que lleguemos al final. Mezcla de marca tú, es la samba de los negros, samba de nuestro amor. Más que nada, hay que samba más solicitada. Usted no va a querer que lleguemos al final. Thank you. creo que en el mundo triunfará el amor sobre el rencor. Creo en las palabras que me hablan de paz y de bondad. Creo que por fin a este mundo actual alguien vendrá para mostrar la verdad, la verdad. Creo en el encanto de saber querer con humildad, en las cosas bellas, en el sol y el mar, en la amistad. Creo en la alegría de vivir y amar, de ser feliz y de soñar, porque al final aquí en la playa. bonita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Me quiero echarme para